Ahí va. Ponle nomás así. No. Puéltealo y luego. Ah, mira, si quieres me microfoné aquí para que ustedes puedan. Ah, ándale, chingona. Es que estudié en el CONALEP y en Harvard y en Yale. Que se me pegue la música. Soy un estando, pero. Soy un estando, pero. Ganando 1500 en bares y aguantando culeros. Yo vivo sin prisa para tratar de causar una risa, pero luego me dicen y me gritan, bájate en verguiza. Soy un estando, pero te abro tu show por unos cuantos pesos. Ahora, venga, venga, Juancho. Soy un estando, pero también soy bloguero, influencer, pero la neta soy bien culero. ¡Ah! ¡Fierro paciente! Estando, pero. Ahí se va. Estando, pero. Cuando le abro comediantes que ya llevan 40 años. Es mucho tiempo. Te bajan, te dicen que no vales madre. Soy estando, pero. Lero, lero, lero, lero, lero. Estando. A veces voy a el bar pa tratar de encontrar mi lugar como estando, pero. Estando, pero. Y trato de ser sincero. Pero luego digo un chiste, dicen estuvo muy triste. Tú eres más bien un puñetas que no quiere trabajar. Estando, pero. Estando, pero. Estando, pero no estoy. Estando, pero no estoy. Soy un estando, pero. Estando, pero. Ahí va. Venga. A veces varios se unen conmigo, me roban los chistes, me mandan sin abrigo, y luego yo quiero subir mis cosas a YouTube. Cuando me doy cuenta que otro cabrón ya me las ganó. Ahí va. A veces cuento un chiste, a veces cuento dos. Me burlo de mi jefa y me burlo de Dios. Y la gente en el público me dice: ¡Bú, bájate, pinche imbécil! Tú tienes la culpa por ser un estando, pero. Última para cerrar. Cuando voy a México me dicen comediante. Si voy a Oaxaca no me entienden ni madre. Soy estando, pero. Soy un culero. Me gusta decir cosas que dan risa, pero no valgo ni un kilo de cagada. Yo soy estando, pero desde hace 3 años. Antes de eso yo limpiaba los baños del bar y de otro lugar. Y ahora que abro los shows y que tiro mis flows, como quiera gano igual. Que cuando lavaba los baños. ¡Esto fue! ¡Alguien grabe esto y monetícelo! Señores, esta canción salió aquí. El estandopero. El estandopero. El estandopero. Siempre me ponen peros. Hit, hit. Descárguenla en Spotify. ¿Qué?